todo para mí. Fuiste lo que yo creí, fuiste aquel amor en mí. Todo lo que pude ver, lo que está dentro de mí, todo te lo di, y ahora no estás aquí. Estoy tan lejos hoy de ti. Fuiste lo